Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días. La audiencia de la 36, buenos días Lidia, en los controles, buenos días a las compañeras y los compañeros. Estábamos acá escuchando nuestra audición del 26, muy interesante todo el planteo del compañero Carlos Pérez sobre la cuestión del boicot a las exportaciones de ganado a Israel y todo el contexto, ¿no? Toda esa complejidad que hace que una vez más, y esto está relacionado con todo, volvemos a analizar la política global, la política general, la política a su vez de cada sector de la economía en este país, en donde, como dice en el diario La Juventud, En el semanario La Juventud, y hablando de seguridad social, se titula "Se busca un pacto social para dejar todo como está". Y en cierta forma, buenos días Nelson, vamos a hablar de la caída del proyecto Neptuno tal como estaba, que hasta ahora por las noticias escasas y confusas, medias palabras que tenemos de parte del gobierno, es desde el punto de vista de el avance de la privatización, el avance de la protección de la empresa privada, el avance de la protección de la ganancia de la empresa privada, es más o menos, les cambiamos esto, que realmente ya vimos que la sociedad uruguaya no lo está aceptando, no lo va a aceptar, y vamos a pagar un costo político terrible si lo hacemos. Entonces, pero igual le salvamos la plata a la empresa, salvamos este método de privatizar lo que es público, incluso cuando es inconstitucional hacerlo, y bueno, le salvamos la plata a la empresa y hacemos otra cosa. Buenos días, Nelson, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo para todos, para la audiencia también. Y bueno, acá estamos, Silvia, con sabores agridulces, ¿verdad? Seguro. ¿Qué te iba a decir? Porque se ganó una linda pelea, se ganó una batalla, ¿viste? Pero la guerra continúa. Es decir, si pasamos todo al orden bélico, ¿verdad? Porque si bien se ganaron cosas, no se reconocieron otras, pero bueno, sí, se sacó de ahí, de ese lugar, de esa zona de sacrificio, se sacó la planta. No vamos a tomar esa agua complicada, por no decir podrida o recontrapodrida. Pero bueno, sí, se ganaron algunas cosas. Lo que sí quedó en el tintero, mucho reconocimiento a la lucha, ¿verdad? En la lucha que venimos dando desde el año 21, ¿tá? Desde marzo del 21, que viene dando las organizaciones sociales contra este proyecto. Fíjate vos que nos dieron un dulce, como digo, pero se quedaron con toda la torta, ¿no? Exacto. Quizás dos palabras, Nelson, sobre este tema, porque bueno, explotó en nuestras redes sociales los comentarios, las felicitaciones, el día que se conoció que el Neptuno había caído. Lo que es muy bueno, y cuánto tenemos que ir analizando cada parte de este asunto, ¿no? El Neptuno no se cayó solo, el Neptuno fue enterrado por la lucha popular en muchos planos, ¿no es cierto? ¿Cuántas organizaciones, cuántos colectivos de colectivos, cuántas coordinaciones, cuántos científicos y científicas pronunciándose, cuánto interés hubo en una lucha que logró juntar distintos planos, distintos protagonistas de la vida de nuestra sociedad en una misma dirección. Un método de lucha que está para que sigamos analizándolo y sigamos viendo cuánto se corrobora la herramienta. Si no hay un pueblo en lucha, si no combina las formas de lucha, si no es capaz de tener la amplitud de ir largando todo junto y apoyándonos unos y otros, sin eso no hay victorias. Eso en primer lugar, ¿no? Porque realmente haber derrotado el Neptuno es una gran victoria. Ahora, ¿qué es lo que queda y cuáles son los planes del gobierno? ¿Cómo va a ser el gobierno para que esto quede casi todo como está desde el punto de vista de las privatizaciones, del gasto demencial que va a las arcas de las empresas privadas? Es decir, hay mucha cosa para analizar esta lucha. Sí. Ganamos una pelea, la guerra continúa, seguro. Sí, sí. Tú, digo, agregaría lo tuyo, digo, que los movimientos sociales, digo, han gastado tiempo, dinero, cabeza, calentura, digo, y un montón de cosas que no se ha reconocido por parte del gobierno a este y del anterior, ¿verdad? Porque digo, fíjate tú, cuando este señor Sánchez empieza a hablar y dice sobre la base de acuerdos, la base de acuerdos con la empresa habla o la base de acuerdos con las organizaciones sociales, porque ellos no han reconocido absolutamente nada de que lo que fue la lucha. Entonces dice, acuerdos con la empresa, como que si la empresa tuviera fuera el patrón de todos los movimientos, digo, y hay que transar con la empresa, digo, y las organizaciones sociales, digo, que están en la lucha en defensa del artículo 47, no fueron ni nombradas, ¿no? Seguro. Y después dice, en defensa del Estado de Derecho. ¿Estado de Derecho con respecto a qué? ¿A una empresa o al derecho que tenemos todos los uruguayos de tener agua en calidad y cantidad? Tal cual. Vos sabés que ahora conversábamos con Lidia y le contamos a la audiencia, ¿no? En esta previa a comenzar el programa, que además esto tiene cierto gustito, este apuro tanto de la empresa como del gobierno, a que por las dudas le saliera mal la jugada con la Suprema Corte de Justicia y con la inconstitucionalidad. Tampoco se habló de la justicia, no se habló de los movimientos sociales, o sea, todo lo que nosotros pusimos en la calle, ¿viste? Digo, no, eso lo que indica, digo, mirando desde el anverso, lo que indica que teníamos razón, ¿verdad? Porque digo, si no se nombra es porque algo pasó ahí, ¿verdad? ¿Por qué esto sigue siendo inconstitucional? Vamos a entendernos. Esto sigue siendo inconstitucional. Yo creo que esa sí es la primera afirmación que tenemos que hacer. Tiene otro nombre y tiene otro lugar, pero aquí no se fueron consultadas las organizaciones sociales, como dice el artículo 47, ¿verdad? ¿Ah? Aquí claro. No se pusieron en una mesa, se sentaron intendencias, ministerios, gobiernos, organizaciones sociales, productores, etcétera, etcétera, como tiene que ser, y ver la mejor solución. Esto otra vez fue sacado de los pelos, digo, para cumplir con la empresa, digo, y con las ganancias de la empresa. Exacto. ¿No? Le salvaron el negocio. No, cuando Sánchez dice esto nos va a costar 2/3 del otro proyecto, uno se quiere morir, ¿no? Porque realmente, pero qué desfachatez. Pero Silvia, escuchame una cosa, digo, vamos a tener algo, digo, si se saca Neptuno, digo, tenemos agua suficiente, porque es una zona, ahí sacarnos la cabeza que no tenemos agua, es una zona riquísima en agua dulce, ¿verdad? Uh-huh. Digo, vamos a tendernos algo. ¿Y qué pasa con la cañería? Digo, que tenemos un 51% de pérdida, digo. Una cosa que se puede hacer, que la puede hacer OCE, una cosa que Es para siempre, digo, arreglar las cañerías, digo, y ese 51% de pérdida, porque yo le puedo poner al tanque en mi casa, en vez de hacer 500 litros, 1000 litros de agua, pero si sigue rota, digo, voy a seguir perdiendo, ¿viste? Digo, o Seguro. sea, vamos a lo lógico, ¿no? Seguro. Y bueno, y falta todavía, porque siempre son así, ¿no? Medias palabras para ir ganando tiempo sobre las críticas y los cuestionamientos que puedan llegar. Vamos a ver qué es lo que se traen adentro de esas carpetas que todavía van a estar en discusión hasta el 31 de agosto. Sí. Fíjate tú que otro tema que a mí me quedó colgado, Casupá, tanto con Casupá, que es el proyecto del Frente Amplio, digo, y salió con otro proyecto completamente distinto, y Casupá, digo, ¿qué pasó? Sin duda, aquí lo que yo qué sé, mirá, digo, acá el tema, digo, es digo, ellos saben que están equivocados, ellos saben que tanto Casupá tiene problemas, digo, y en vez de que esto ponga manos fose los compañeros que están dedicados a eso, digo, lo regalan toda una empresa privada, digo, ¿viste? Digo, digo, el mercantilismo del agua metido ahí, la empresa con una pata ahí, porque si bien fíjate tú que dice que la gestión va a ser hecha por OSE, pero el mantenimiento de la planta va a ser privado. O sea, Exacto. siempre va a ser siempre va a haber una pata privada metida en la empresa, ¿viste? Y una pata fundamental, y una pata fundamental, porque si el mantenimiento lo hace la empresa privada, ya estamos en el horno. Sí. Y después, bueno, yo qué sé, otra cosa que a mí me pegó durísimo, y tú sabes que soy profesional universitario, digo, pero no puede venir a decir este señor Sánchez que con un grupo enorme de ingenieros y abogados hicimos esto. Escúchame, y el artículo 47 dice que tiene que ser solamente ingeniero y abogado, o es la población en su totalidad la que tiene que. Exacto. Digo, no es nada contra los profesionales, digo. Pero digo, parece que se bajaron los pantalones, digo, porque sus profesionales son los buenos y los profesionales que digo, están a favor del pueblo, los profesionales dignos, como todos los que llevamos a la audiencia pública, parece que no supieron nada y salieron de la misma universidad. ¿Viste? Tal cual, tal cual. Es como cuando se contratan empresas, Constructoras. privadas extranjeras con técnicos extranjeros para que vengan a decirte cuáles son las obras de infraestructura y cómo las tenés que hacer en este país. Es tan vergonzoso ver a esta fuerza política que nació de las luchas populares en lo que se ha convertido en el plano de sus referentes y sus dirigencias, que realmente, ya para denunciar lo que hace y condenar lo que hacen, a uno terminan faltándole palabras, ¿no es cierto? Es bastante tremendo. Pero la lucha popular venció. Eso no tenemos que dejarlo de lado, porque de no haber estado tanto en la calle como estudiando el tema, como lo que decía al principio, ¿no? Todos los planos de la sociedad que se manifestaron, cada uno con su forma, a su manera, desde donde está, desde lo que puede hacer. Estamos los que andamos en la calle manifestando, estamos los que nos vamos para un rincón y otro del país. Yo sabés de lo que me acordaba. Ahora me estaba acordando de Corina y Chiqui y aquel acto maravilloso junto con los tucutucu, las tucutucu, allá en el 21, si no me equivoco. Y Octubre. exactamente toda esta confluencia es la que tenemos que lograr, junto con un avance político, para hacerle frente a este gobierno que ya mostró, si a alguien le cabía dudas, para dónde va. Nos queda el hidrógeno verde. Ah, Nos queda, estaba leyendo y compartiéndole a gente joven la propuesta que tienen el descaro de llamarla la provocativa de la Cámara de la Construcción, que justamente preside Ruibal, el que estaba en la conferencia de prensa junto con el Ejecutivo anunciando el cambio este que han hecho entre el proyecto Neptuno y esto otro que se viene, que no sabemos lo que va a ser. Estaba leyendo todo eso. La Cámara de la Construcción habla de reflotar el proyecto Aratirí, no lo nombra como Aratirí, pero dice necesitamos no sé cuántos, 6.000 millones de dólares, una cosa, para la extracción de hierro en Valentines. Y vos decís, ¿pero de qué me estás hablando? Y al mismo tiempo hablan de la construcción de una canchita en Cerro Norte. Se ríen de la gente. Quieren tener el sartén por el mango y se lo están dando, ¿viste? Exacto. El asunto es que me temo que tienen el mango de la sartén y ya tienen la patente de la fabricación de sartenes. Porque esto al gobierno, digo, no le salió gratis. Digo, a este bueyes no hay cornada, ¿viste? Digo, nosotros te damos Neptuno, no te metemos una multa, no te exigimos más, pero también te pedimos por otro lado esto y lo otro, ¿verdad? Y esto es una empresa constructora, no es no hace zapatos, ¿viste? Seguro. Una empresa que están todo el país haciendo un montón de cosas. Que son las dueñas de la obra en este país. En donde tú pases, vas a encontrar los mismos carteles. Bueno, menos el de Fast, que se retiró del consorcio, ¿no? No me queda muy claro eso, ¿viste? Porque también se ha dicho que es una misma empresa con otra, hay una mezcla ahí de capitales, no sé. Pero bueno. Que se vayan todos de una vez. Que se fueran todos sería fantástico. Nelson, bueno, entonces, ahora, ¿qué es lo que nos queda por delante? Bueno, ahora lo que nos queda, yo pienso que es esperar ese nuevo contrato, seguir leyendo eso, viendo las inconstitucionales que se van a presentar, movernos en las comisiones de Cuenca. Ahora tenemos esa comisión de Cuenca en la que está Aguas Corrientes. Uh-huh. Y que también tenemos ahí un temita, no hay que dejarlo de costado, el tema del Sorichico. Exactamente. Es extremadamente preocupante, desde todo punto de vista. Y en relación a todos los proyectos que están, los malditos proyectos que están alrededor del Solís Chico, ¿no? Que es, si mal no recuerdo, uno de los cursos de agua más limpios de este país. Sí, aparentemente sí. ¿Qué te iba a decir? Ahora el tema es, ¿te acordás que se pone un basurero ahí, no? Exactamente, el basurero a escasos, ¿qué? 2 kilómetros, ¿no? A escasos metros de donde OCE pretendía, tenía proyectado en algún momento de la historia poner una toma de agua para una potabilizadora y resolver finalmente el tema del agua potable en la costa. Sí, el otro tema, Silvia, es que no es que uno sea inteligente en el sentido de ver más allá, ¿viste? Pero el tema de si se le dé pelota a esto de hacer una reserva de agua bruta y una pequeña potabilizadora, no está relacionado con Google, en realidad. Fíjate tú que el tema de apartar toda la zona del peaje hacia el este con una planta potabilizadora, digo, no es que el resto de agua venga para la data center de Google, porque, digo, viste, ellos tenían un problemita ahí también, digo, o sea, no podían darle toda esa agua al data center y dejando a la población sin agua potable, ¿verdad? Entonces, digo, hay que revisar eso también, ¿verdad? Digo, Hay que revisarlo y hay que revisarlo y hay que ver cómo va evolucionando, porque a ver, si mal no recuerdo, después de que Google exigía esa cantidad absurda de agua, imposible además, como tú bien dices, de entregársela sin quitársela a la población, y de todas maneras nos oponemos a ese tipo de emprendimiento, a esa tecnología, porque hay otras, ir viendo qué es lo que pasa, porque Google dijo, vamos a enfriar con sistema de aire, a ver si recordás, el año pasado, no vamos a usar tanta agua, vamos a usar un poco menos, y vamos a hacer un sistema de refrigeración con aire. Y uno quedó pensativo diciendo de cuál es el engaño aquí, ¿no es cierto? Y esto nos plantea varias cosas. Mira que en cierta forma toca el tema que estaban desarrollando los compañeros Gonzalo Martínez y Carlos Pérez recién en la audición del 26, que es el tema del boicot y la no colaboración con las empresas que están sosteniendo y financiando, armando, dándole tecnología, inventando tecnología para el asesinato de la población palestina. Porque Google está en la picota con este tema. Google está siendo denunciada en el último informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas, Francesca Albanese, lo volvió a decir ahora en Bogotá, en la conferencia a la que llamó el grupo de La Haya. Google forma parte del genocidio. Y no es cualquier parte. Google entrega tecnología de inteligencia, de seguimiento. Google colabora a que Israel pueda hacer explotar una familia entera a 5.000 kilómetros de distancia de Palestina. Entonces, tenemos un tema ahí. Ya no es... A todos los argumentos que tenemos para estar en contra de que Google instale un centro de datos en nuestro país por el tipo de tecnología que usa, a eso se le suma de que debemos decir en algún momento, no los queremos aquí. Y no los queremos aquí, y además nos respaldamos en lo dicho, lo escrito, por el derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia es muy clara, el año pasado, ya hace un año de esto, cuando le dice a los países, si su país es miembro de Naciones Unidas, firmó la Carta Fundacional, pero además ha firmado este acuerdo, el otro, usted está en la obligación de no colaborar, de sancionar, de sacar de su país, de cerrarle la puerta a todo ese combo que es el que arma y financia el asesinato, el genocidio del pueblo palestino. A ver si nos entendemos. No es que a ti y a mí se nos ocurrió. Sí. Antes de cerrar, capaz que estaría bueno decir que mañana se entregan las firmas, ¿verdad? Mañana a las 5 de la tarde en la puerta de Torre Ejecutiva y las llevamos impresas para que se vea lo que son. Ya vamos estamos llegando a las 5.500. Todavía se puede seguir firmando. Ojalá dentro de un par de semanas podamos ir a llevar 5.000 más. Vamos a entregar las firmas de la carta en donde se le exige al gobierno uruguayo que cumpla con el derecho internacional y que además tenga una postura ética, moral y política de condena al genocidio en Gaza. Porque la foto esa con los presidentes, digo, que han condenado, digo, como que está fuera, como que queda... como que está muy fuera de foco, ¿no? En el sentido de que digo, fíjate que hay una foto del presidente de Colombia, del presidente de Chile, de Lula, y en el medio Orsi digo, no, no, no, no pega, no pega. Exactamente, y que en esta conferencia, en este encuentro de los países del Grupo de La Haya, más una treintena de países más, Uruguay asistió como observador. Parece, Uruguay se sienta en el balcón, el gobierno uruguayo y la Cancillería se sientan en el balcón y observan cómo se asesina al pueblo palestino. No tienen vergüenza. Pero hay que cambiar el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene que estar enfrente de una persona que tenga tenga el vocabulario, tenga la boca como hace para decir las cosas como son y no taparlas, ¿verdad? Seguramente. Nos tenemos que despedir, Nelson. Hasta la semana próxima. Hasta la semana próxima, la audiencia. No se olviden que el diario La Juventud tiene un precio popular y ojalá todos, todas lo tengamos en nuestras casas. Nos encontramos la semana próxima. Y ganó la salud, Silvia, ganó la salud. Sí. Miradita en la llanura, por donde levanta vuelo, me la escondo una mirada, tras los ojos de un pañuelo, fallador.